hallar el camino que me lleve a ser feliz. Quisiera hallar la mujer para llevarla al altar. Armonía 10 para ti. Blanco tú.